proyección astral de tus sentidos. Si pretendes tropezar, recuerda que voy un paso detrás. Podemos intentar borrar las marcas de días atrás. Ficción o realidad. Puedo tomar tu mano una y otra vez. Ficción o realidad. Al anochecer puedo tocar tus labios una y otra vez. Puedo tomar mi tiempo e imaginar en lo que hoy podemos llegar a ser. Puedo tomarme el tiempo y pensar en lo que hoy tú te puedes volver. El contraste de tus ojos me reflejo. Puedo tomar.